pero tal vez las implicaciones que tengan, ¿no? Por ejemplo, en el Islam, ¿no? Que tengan que para cumplir ciertas fechas tendrían que llevar a cabo esta cosa que le llaman el Ramadán, ¿no? Que no pueden comer nada desde tal día a tal hora hasta tal día de tal hora, puede ser 1 o 2 días después, pues, ¿no? Que no pueden comer más que tomar agua y esto, a menos de que se baje el sol, y entonces ya pueden comer ciertas cosas, ¿no? O sea, es bien curioso por esa parte así, vamos a usar la palabra, el chiste, ¿no? De las religiones, ¿no? No necesariamente lo estoy diciendo de burla, por supuesto que no, pero me refiero a que sí pasa ya, pues, de que la gente en cuestión de espiritualidad y estas cosas, ¿no? Curiosamente se siguen refugiando en las religiones cuando no profesas toda la cosa y no acatas todo lo que debe de ser, pues, ¿no? Ahora, no sé necesariamente que tengas que estar obligado, pero pues se supone que pues por eso estás ahí, porque congenias con todas las ideas que tiene. Si no congenias con todas las ideas que tiene, bueno, pues entonces no digas que eres de tal, ¿no? Simplemente que te gusta la espiritualidad y aparte, y entonces habrá ciertas cosas que te gustan de varias cosas de varias de estas religiones, entonces las adoptas para ti. Curiosamente, ¿no? Curiosamente es algo que pienso yo que sí se ha de ver ya, no sé, cuestionado a alguien hace más de 2000 años, pues, ¿no? O sea, no entiendo por qué hoy en día sigue la gente aún teniendo problemas en cuestión de diferencia de religiones, ¿no? Como llámese también en cuestión de diferencia de sexualidad, ¿no? No sé, hay muchas cosas que se me hacen muy tontas, pues, ¿no? En el hecho de que la gente no se ponga de acuerdo. Y esto, así como introducción, aparte de que para algunos de alguna forma sigue siendo vacaciones, y es que, por ejemplo, en la literatura, ¿no? Por supuesto que hay muchas cosas en las cuales la gente no se pone de acuerdo, pero sí habrá algunos referentes muy específicos dentro de la literatura, llámese textos como del teatro, llámese de la poesía, de la narrativa, en cuestión cuentos, relatos, novelas, ¿no? O sea, hay muchas cosas, ¿no? Que están por ahí desperdigadas en cuestión literaria, pero sí habrá referentes en cuestión persona, en cuestión libros, obviamente en cosas de teoría, ¿no? Tenemos, por ejemplo, que no recuerdo el nombre, pero sé que hubo en su momento un ruso, ¿no? Que dijo, los rusos que luego no tienen tal vez nada que hacer, ¿no? Este ruso tomó 100 cuentos rusos clásicos y dijo, a ver, porque es que son clásicos, ¿no? ¿Qué tienen de común? ¿Qué tienen de parecido todos estos? ¿Qué elementos hay en cada uno de estos que se repite, ¿no? Que hacen que estos sean cuentos rusos clásicos, ¿no? Y entonces esta persona generó la teoría básica del análisis y creación del cuento, pues, ¿no? En general, que se ha estado usando hasta el día de hoy. Obviamente habrá evolucionado, por supuesto, y se habrá ido para otros temas, pero esta persona entonces dijo, hay 100 cuentos y de estos 100 cuentos encontramos que hay estos elementos. Hay un personaje principal, hay un antagonista, hay una historia que va de A a B, pasando por C, va, tales cosas. Hay diferentes maneras temporales de contarlo. A veces la historia parece que vamos llegando del pasado al presente, y a veces que del presente hacia el futuro, y a veces del futuro hacia el pasado, ¿no? Entonces se sacan todos estos elementos y se llega a una conclusión de que hay ciertos elementos específicos que debe tener un cuento para ser llamado un cuento. En la extensión, en la cantidad de personajes, ¿no? Sí se ha experimentado al respecto, pero hay algunas cosas básicas. Igual con la poesía, igual con el ensayo, ¿no? Y que afortunadamente, ¿no? Afortunadamente también hay algunos, digamos, como premios o premiaciones o concursos que hacen precisamente aterrizar muy bien, más o menos, el hecho de que dentro de la literatura alguien se ponga de acuerdo, ¿no? Obviamente vamos a hablar del premio Nobel, obviamente vamos a hablar del premio Nobel mexicano de literatura, que ayer estaría cumpliendo 110 años. Obviamente estamos hablando de Octavio Paz. Le puse acá al título del video Octavio Paz, ¿no? Porque la semana, pero Hablando de eso, pues de que la gente se ponga de acuerdo o no, yo no, desafortunadamente y muy chistoso, ¿no? Yo no conozco a alguien que su crítica, ¿no? A Octavio Paz, una, empiece por la literatura, y dos, que por ejemplo alguien diga, es que realmente no se merecía el Nobel, ¿no? Que luego por ahí sale que no, es que se lo compró en su momento, que estaba ahí en el poder, en ese entonces estaba Salinas, ¿no? Y que según esto se lo compraron y lo que sea, ¿no? Y bueno, tú te vas a la obra completa de Octavio Paz, ¿no? Al menos hasta todo lo que tenemos el día de hoy, si es que por ahí habrá algo escondido, ojalá que sí, ojalá que no, ojalá que sí y me toque leerlo, ojalá que no, y entonces si fallezco y no leerlo, no hay pedo. Pero uno se va a la obra completa de Octavio Paz y dices, la neta, yo no creo que se lo hayan comprado, ¿no? O sea, si nos vamos en referentes, al menos latinoamericanos, de premio Nobel, tenemos a dos super básicos, ¿no? Tenemos a Gabriela Mistral y a Pablo Neruda, los dos chilenos, ¿no? Y que es bien importante saber eso, ¿no? Y tenerlos así como en comparativa, porque, pues, teniendo la cantidad de textos, ¿no? Teniendo la cantidad de textos, teniendo la intención de estos mismos textos en cuestión de la imagen del latinoamericano, de su propio país, de la historia que manejan dentro de sus obras, pues obviamente en su momento también por ensayos, por textos, ¿no? Poesía sobre todo, pues Octavio Paz llega a ganar el premio Nobel, ¿no? En 1990. Y insisto que me parece muy curioso en general de los premios Nobel que cuando lo ganan a los pocos años, ya sea 2 a 10 años máximo, fallecen, pues, ¿no? Ya sea porque cuando lo ganan ya son personas muy mayores, ¿no? O desafortunadamente algo pasa, ¿no? Pero sí es muy interesante esta parte de cómo, no necesariamente de cómo se genera el premio, sino saber por qué es que se premia después de analizar toda la obra, porque eso también cayendo dentro de los tópicos importantes de la literatura, los premios sí deben de ser capaces, el premio que sea, ¿no? En el concurso literario que sea, sí deben de ser capaces de separar el autor de la obra, ¿no? Porque si bien la obra es lo que participa y es lo que se manda y es lo que se registra y que es lo que se va a empatar con otros textos, pues el autor en general pues no nos interesa, digamos, por ejemplo, precisamente qué religión profesa, ¿no? O qué situación política se encuentra, ¿no? O de dónde es que, por ejemplo, digamos su situación social, económica también. O sea, todas esas cosas no deberían de importar absolutamente para nada, teniendo en cuenta que su texto es lo que está participando, ¿no? Y bueno, pues el día de hoy precisamente vamos a leer un pedazo de un texto, de un ensayo, ¿no? De Octavio Paz, que me llama mucho la atención porque habla acerca de las cuestiones de la, pues del arte en general, pero más como de la alfarería, como de la escultura, ¿no? Y también vamos a leer algunos textos, algunos poemas de esta compilación, que es una de las últimas compilaciones que llegó él a corregir, que se llama Un Sol Más Vivo, que es una antología poética con selección y prólogo de Antonio del Toro. Pero bueno, vamos a entonces a leer algo de poesía, vamos a leer un poquito de ensayo de él también. Voy a buscar los números, si no bien los nombres, porque de tantas otras lecturas que hemos tenido, porque ya esta es la transmisión 254, ¿no? A lo largo de estos 254 programas hemos tenido diferentes bastantes lecturas de Octavio Paz, y hace, creo que los dos son de la segunda temporada. Tengo en donde está el programa completo, es el poema completo de Piedra de Sol, así desde que empieza hasta que se termina, es puro leer, porque nada más son como 38 o 40 páginas de poema, algo así, Y no me acuerdo si también tengo otro en donde está el de Cántaro Roto o algo así. Más bien me estaba confundiendo con otro texto que me gusta mucho, que es un solo poema, que son 45 páginas el puro poema. Se llama Origami para un día de lluvia, de Manuel Ulasia. Y también el programa completo es toda la lectura del texto nada más, porque son 45 páginas, ¿no? Pero, pues bueno, hoy no leeríamos completo Piedra de Sol, pero sí me gusta, si viene acá, que probablemente si viene, el de Viento Adentro. Pero bueno, para regresar y entrar directamente a la lectura fluida tanto de poemas como este pedazo de ensayo, vamos a escuchar la primera canción de Tool, ¿sí? Y esto que se llama H, así como H. No, nada más, punto, H punto, así, pup, nada más, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí. Entonces, vamos a escuchar esto de Tool y regresamos con Octavio Paz. ¿Por qué Tool? Pues porque sí, acá, porque es bien chido. Porque... el uso y la contemplación. Bien plantada, no caída de arriba, sumergida de abajo, ocre, color de miel quemada, color de sol enterrado hace 1000 años y ayer desenterrado. Frescas rayas verdes y anaranjadas cruzan su cuerpo todavía caliente. Círculos, grecas, restos de un alfabeto dispersado. Barriga de mujer encinta, cuello de pájaro. Si tapas y destapas su boca con la palma de la mano, te contesta con un murmullo profundo, borbotón de agua que brota. Si golpeas su panza con los nudillos de los dedos, suelta una risa de moneditas de plata cayendo sobre las piedras. Tiene muchas lenguas, habla el idioma del barro y del mineral, el del aire corriendo entre los muros de la cañada, el de las lavanderas mientras lavan, el del cielo cuando se enoja, el de la lluvia. Vasija de barro cocido, no la pongas en la vitrina de los objetos raros, hay un mal papel. Su belleza está aliada al líquido que contiene y a la sed que apaga. Su belleza es corporal, la veo, la toco, la huelo, la oigo. Si está vacía, hay que llenarla, si está llena, hay que vaciarla. La tomo por el asa torneada como a una mujer por el brazo. La alzo, la inclino sobre un jarro en el que vierto leche o pulque, líquidos lunares que abren y cierran las puertas del amanecer y el anochecer, el despertar y el dormir. No es un objeto para contemplar, sino para dar a beber. Jarra de vidrio, cesta de mimbre, huipil de manta de algodón, cazuela de madera. Objetos hermosos no a despecho, sino gracias a su utilidad. La belleza les viene por añadidura, como el color y el olor a las flores. Su belleza es inseparable de su función. Son hermosos porque son útiles. Las artesanías pertenecen a un mundo anterior a la separación entre lo útil y lo hermoso. Esa separación es más reciente de lo que se piensa. Muchos de los objetos que se acumulan en nuestros museos y colecciones particulares pertenecieron a ese mundo en donde la hermosura no era un valor aislado y autosuficiente. La sociedad estaba dividida en dos grandes territorios, lo profano y lo sagrado. En ambos, la belleza estaba subordinada, en un caso a la utilidad y en el otro a la eficacia mágica. Utensilio, talismán, símbolo. La belleza era el aura del objeto, la consecuencia, casi siempre involuntaria, de la relación secreta entre su hechura y su sentido. La hechura, como está hecha una cosa, y el sentido, para qué está hecha. Ahora todos estos objetos, arrancados de su contexto histórico, su función específica y su significado original, se ofrecen a nuestros ojos como divinidades enigmáticas y nos exigen adoración. El tránsito de la catedral, el palacio, la tienda del nómada, el boudoir de la cortesana y la cueva del hechicero al museo fue una transmutación mágica religiosa. Los objetos se volvieron íconos. Esta idolatría comenzó en el Renacimiento y desde el siglo XVIII es una de las religiones de Occidente. La otra es la política. Ya Sor Juana Inés de la Cruz se burlaba con gracia, en plena edad barroca, de la superstición estética. La mano de una mujer, dice, es blanca y hermosa por ser de carne y hueso, no de marfil ni plata. Yo la estimo, no porque luce, sino porque agarra. La religión del arte nació como la religión de la política, de las ruinas del cristianismo. El arte heredó de la antigua religión el poder de consagrar a las cosas e infundirles una suerte de eternidad. Los museos son nuestros templos y los objetos que se exhiben en ellos están más allá de la historia. La política, más exactamente la revolución, confiscó la otra función de la religión, cambiar al hombre y a la sociedad. El arte fue un ascetismo, un heroísmo espiritual. La revolución fue la construcción de una iglesia universal. La misión del artista consistió en la transmutación del objeto, la del líder revolucionario en la transmutación de la naturaleza humana. Picasso y Stalin. El proceso ha sido doble. En la esfera de la política, las ideas se convirtieron en las ideologías y las ideologías en idolatrías. Los objetos de arte, a su vez, se volvieron ídolos y los ídolos se transformaron en ideas. Vemos a las obras de arte con el mismo recogimiento, aunque con menos provecho, con que el sabio de la antigüedad contemplaba el cielo estrellado. Esos cuadros y esas esculturas son como los cuerpos celestes, ideas puras. La religión artística es un neoplatonismo que no se atreve a confesar su nombre, cuando no es una guerra santa contra los infieles y los herejes. La historia del arte moderno puede dividirse en dos corrientes, la contemplativa y la combativa. A la primera pertenecen tendencias como el cubismo y el arte abstracto. La segunda, movimientos como el futurismo, el dadaísmo y el surrealismo, la mística y la cruzada. El movimiento de los astros y los planetas era para los antiguos la imagen de la perfección. Ver la armonía celeste era oírla, y oírla era contemplarla. Esa visión religiosa y filosófica reaparece en nuestra concepción del arte. Cuadros y esculturas no son, para nosotros, cosas hermosas o feas, sino entes intelectuales y sensibles, realidades espirituales, formas en que se manifiestan las ideas. Antes de la revolución estética, el valor de la obra de arte estaba referido a otro valor. Ese valor era el nexo entre la belleza y el sentido. Los objetos de arte eran cosas que eran formas sensibles, que eran signos. El sentido de una obra de arte era plural, pero todos sus sentidos estaban referidos a un significante último, en el cual el sentido y el ser se confundían en un nudo indisoluble, la divinidad. Es bien cabrón cómo estas cosas ya uno debería ya saberlas, ¿no? Pero sí es verdad que en el mundo de las ideas, ¿no? En el páramo de las ideas, ¿no? Es lo que hace que las cosas nosotros las sintamos, las sientes, las percibes como arte, ¿no? Que para alguien ahorita, por ejemplo, saber discernir entre esto no me gusta a esto está mal hecho, ¿no? Entre una obra de arte y una cosa de artesanía, ¿no? La artesanía tiene una utilidad, digamos, manual, tiene una utilidad cotidiana, ¿no? Y el arte representa, ¿no?, ciertas cosas para mí desde el momento en el que yo conecto con esas ideas, ¿no? El arte está muy ligado y específicamente así no se puede separar de ser percibido, ser realizado y ser analizado desde su propio contexto, ¿no? Y la artesanía se puede ser una cosa atemporal, ¿no? Porque, por ejemplo, muy atinado, Octavio Paz empieza el texto con el ejemplo de una vasija. Todas las culturas tienen una vasija, todas. Hay registros arqueológicos de la cultura que quieras y todas tienen una vasija. Y hasta el día de hoy seguimos utilizando vasijas. Llámese cántaros, quieres llamarle hoy una jarra, es una jarra, ¿no? Quieres llamarle un tarro el día de hoy, es un tarro, ¿no? Quieres llamarle este florero, me parece que sería más como una vasija, va, ¿no? Pero todos lo tienen, ¿no? Entonces es eso, en cuestión de lo que podemos analizar en la artesanía sería si el material con el que está hecho, si las decoraciones que tiene, si por ejemplo también si ha sido para almacenar cierto tipo de líquido o de material, ¿no? Pero en cuestión del arte, el arte aparte sería como de, ok, yo soy alfarero, ¿no? Y hago esta jarra, pero esta jarra no va a ser utilizada como una jarra, ¿no? Lo que va a contener en el dibujo va a llevar una representación, ya vamos a llamar el ejemplo de los griegos, ¿no? Hasta la película de Hércules de animación, ¿no? Aparecen unas musas, ¿no? Que cantan y que están alrededor, ¿no? De la vasija y que cuentan la historia de Hércules, ¿no? Entonces, es eso, o sea, ya la vasija deja de ser un poquito una artesanía de uso cotidiano común a llevar sobre sí mismo plasmado un pasaje de la historia de Hércules, ¿no? Entonces, eso para nosotros, que no lo utilizamos de manera común esa vasija, para nosotros es como de, ah, es arte, ¿no? Porque no lo voy a utilizar de manera diaria. Para mí se me hace como es bien importante recordar esta cosa tan sencilla en el que el arte es una cosa de ideas y la artesanía es una cosa de utilidad, ¿no? No la hace menos la artesanía, por supuesto que no, porque es, o sea, dime, hoy en día un tema así súper básico y muy sonado, ¿no? Esto de los huipiles, ¿no? Obviamente hacer un huipil es un trabajazo, pues, ¿no? O sea, para empezar primero sacar los textiles, ¿no? En el, ya sean textiles, pues no sé, es que no todo es de pieles y cosas así, ¿no? Exactamente, ¿no? Pero pues obviamente están los textiles, vegetales, ¿no? Entonces, hay un montón de técnicas, ¿no? Y todo el proceso que se lleva a cabo para llegar al último huipil, ¿no? Con un hermoso estampado, ¿no? Y cierta decoración y unos patrones que representan ciertas cosas. Para llegar a eso, todo el proceso en sí mismo es lo que hace que esa artesanía tenga ese grado de arte. Pero no necesariamente la cuestión que viene plasmada en, sino el proceso en sí mismo, porque eso es una cosa que pasa de generación en generación en generación y que puede ser rastreado, pero que no deja de ser de alguna manera de uso común, porque sí es verdad que se venden como unas cosas exóticas, sí, tal vez no tienen necesariamente nada de malo, pero le roba el propósito de la creación del mismo, ¿sabes? O sea, porque es como de, pues ponte el huipil, no me lo exhibas en una vitrina, ¿no? Sí se ve muy bonito y a lo mejor fue hecho para que alguien lo exhibiera, está bien, bajo encargo, por así decirlo. Pero en general te lo puedes poner el día que sea, ¿no? No pasa nada, ¿no? Llámese la cosa que sea de textiles, vestidos, llámese sombreros, llámese zapatos, todo que tiene su proceso artesanal, ¿no? Y que precisamente no deja de ser una cosa cotidiana, ¿no? Es bien curioso porque en ese caso, dentro de la industria de la moda, de la cual no sé nada y no me interesa mucho, o nada, ¿no? Hay gente que usualmente, ¿no?, está utilizando en su vestimenta, en su manera de vestir, pues arte, ¿no? O sea, en cuestión de artesanía, está utilizando arte, pues, ¿no? Y es más arte el que utiliza tal vez la persona que vive, porque quiere o porque las condiciones desafortunadamente no han sido nada equivalentes en la sierra, ¿no? Esa persona usará más arte en su manera de vestir que una persona, pues, más cotidiana, citadina, pues, ¿no? Independientemente de que use ciertas marcas, es como de, es que esas marcas se están vendiendo, es bien cura, en cuestión de tal vez del mundo de la moda, sería que las marcas lo que te están queriendo vender es que sientas que estás utilizando algo artístico, ¿no? Cuando realmente la artesanía cotidiana usual es más artístico que eso, pues, ¿no? Por el proceso simplemente, o sea, acá imprimimos de manera industrial este modelo de camisas y solamente porque tiene este estampado, pum, ya subió 900 pesos, ¿no? No estoy diciendo que ninguno de los dos lados se debería de quedar sin trabajo, por supuesto que no, pero en cuestión precisamente arte, artesanía, sí tiene más valor el que está hecho aún directamente de las manos, del diseño ancestral, por así decirlo, porque eso también sí habrá cosas que de manera temporal hayan sido cambiadas con la modernidad. Ya, hace rato que estábamos hablando lo del pan. O sea, en el proceso, ¿no?, de hacer más pan y de hacer una producción más grande por la cuestión de la demanda, porque tal vez sí está muy bueno, ¿no?, o porque tal vez eres el único que lo hace, ¿no?, en cierta región. Pero por supuesto que hacer las cosas a mano funciona, sí. Pero también la modernidad te permite cambiar ciertas cosas de tu técnica sin que necesariamente cambie algo esencial, digamos. En este caso sería el sabor, o la presentación, ¿no? La presentación podrá cambiar, pero tendría que ser para mejor, porque por eso es que te estás apoyando de cosas nuevas, ¿no? No necesariamente pierde la cuestión de artesanía, pero sí va cambiando, obviamente, el uso del material, ¿no? Que, insisto, no tienen nada de malo, porque lo mismo en cuestión textiles, ¿no? En cuestión de todas estas ropas que tienen ciertos patrones y que tienen decoraciones específicas que llevan una simbología, ¿no? Una simbología tal cual, pues bueno, tal vez la señora que es cuarta generación de hacer estos trazos, ¿no? Dentro de la ropa, dice, bueno, es que yo sigo cosiendo con espina de nopal, ¿no? Yo sigo cosiendo con espina de un rosal, ¿no? Y dices, wow, está increíble. Pero también se usaba una máquina de escribir, digo, una máquina de coser, yo sé que cambiaría, ¿no? Pero, tal vez podría hacer más. Ahora, no es romper necesariamente con la cuestión de la tradición, sino que podría, tal vez, mejorar algunas cosas dentro del proceso. No siempre se puede. Hay muchas cosas que sí se tienen que respetar en cuestión tradiciones, es completamente normal y es verdad que se tienen que respetar, pero también la modernidad a veces exige demasiado, ¿no? Porque puede que esta persona tal vez no pueda seguir laborando bajo las mismas condiciones tradicionales que usualmente lo hacía, ¿no? Por su edad, porque algo que es muy común y que pasa con muchas tradiciones en general de lo que sea, llámese canto, llámese tradición oral, llámese música, llámese la manera de cultivar y todo esto, que obviamente generaciones más nuevas no están en contacto con esta tradición y del por qué es que se ha hecho así hasta la fecha, ¿no? Sí, es verdad que va a existir este choque de la actualidad de decir, bueno, en la modernidad, ya teniendo todos estos nuevos elementos, todo este nuevo equipo, pues se puede hacer de esta otra forma que sea más rápido, por así decirlo, o que sea más eficiente. Se supone que esa es también la evolución de la técnica en sí misma, que es otra de las cosas que sí tienen en común el arte y la artesanía, el que tienen técnicas específicas, ¿sí? Pero el arte va innovando siempre y por eso es que van cambiando las corrientes, como decía aquí, que tenemos los ismos, que tenemos el cubismo, el dadaísmo, el surrealismo y todo eso la técnica va cambiando también porque el sentido y el simbolismo de lo que quieren plasmar va cambiando conforme las generaciones y la historia. Entonces, técnica, ideología, simbolismo va cambiando, eso es arte, ¿no? Pero de este lado en la artesanía, la técnica se va manteniendo y se va haciendo una cosa tradicional por los materiales endémicos de la región, por los simbolismos endémicos de la cultura, por el proceso típico y tradicional de la región o de la cultura también, y eso se va manteniendo. En la artesanía, la técnica hace eso. Ahora, ¿sufre cambio la técnica dentro de la artesanía? Por supuesto, pero tendría que ser una cosa que la misma persona que lo hace o que lo elabora o la cultura que está ahí lo permita, ¿no? Por un elemento extranjero, por una innovación técnica de tiempo y modernidad, ¿no? Pero sí es bien importante pensar que no dejan de ser las dos cosas un objeto, pero una tiene cierta utilidad que la otra no tiene, ¿no? Una ideológica y la otra utilitaria tal cual, ¿no? Dice, transposición moderna. Para nosotros, el objeto artístico es una realidad autónoma y autosuficiente y su sentido último no está más allá de la obra, sino en ella misma. Es un sentido más allá o más acá del sentido. Quiero decir, no posee ya referencia alguna, como la divinidad cristiana, los cuadros de Pollock, no significan, son. En las obras de arte moderna el sentido se disipa en la irradiación del ser. El acto de ver se transforma en una operación intelectual que es también un rito mágico. Ver es comprender y comprender es comulgar. Al lado de la divinidad y sus creyentes, los teólogos, los críticos de arte. Sus elucubraciones no son menos abstrusas que las de los escolásticos medievales y los doctores bizantinos, aunque son menos rigurosos. las cuestiones que apasionan a Orígenes, de Alberto el Magno, de Abelardo y Santo Tomás, reaparecen en las disputas de nuestros críticos de arte, solo que disfrazadas y banalizadas. El parecido no se detiene ahí. A las divinidades y a los teólogos, que las explicaciones hay que añadir a los mártires. En el siglo XX hemos visto al Estado soviético perseguir a los poetas y a los artistas con la misma ferocidad con que los dominicanos extirparon la herejía albigense. Es natural que la ascensión y la santificación de la obra de arte haya provocado periódicas rebeliones y profanaciones. Sacar al afiche de su nido, pintarrajearlo, pasearlo por las calles con orejas y cola de burro, arrastrarlo por el suelo, pincharlo y mostrar que está relleno de aserrín, no es nada ni nadie y que no significa nada, y después volver a entronizarlo. El dadaísta Husenbeck dijo en un momento de exasperación: el arte necesita una buena zurra. Tenía razón. Solo que los cardenales que dejaron esos azotes en el cuerpo del objeto dadaísta fueron como las condecoraciones en los pechos de los generales, le dieron más respetabilidad. Nuestros museos están repletos de antiobras de arte y de obras de antiarte. Más hábil que Roma, la religión artística ha asimilado todos los cismas. No niego que la contemplación de tres sardinas en un plato o de un triángulo y un rectángulo puede enriquecernos espiritualmente. Afirmo que la repetición de este acto degenera pronto en un rito aburrido. Por eso los futuristas, ante el neoplatonismo cubista, pidieron volver al tema. La reacción era sana y al mismo tiempo ingenua. Con mayor perspicacia, los surrealistas insistieron en que la obra de arte debería de decir algo. ¿Cómo reducir a la obra a su contenido o a su mensaje hubiera sido una tontería? Pues entonces acudieron a una noción que Freud había puesto en circulación: el contenido latente. Lo que dice la obra de arte no es su contenido manifiesto, sino lo que dice sin decirlo, aquello que está detrás de las formas, los colores y las palabras. Fue una manera de aflojar, sin desatarlo del todo, el nudo teológico entre el ser y el sentido para preservar, hasta donde fuese posible, la ambigua relación entre ambos términos. El más radical fue Duchamp, de hecho sí. La obra pasa por los sentidos, pero no se detiene en ellos. La obra no es una cosa, es un abanico de signos que al abrirse y cerrarse nos deja ver y nos oculta alternativamente su significado. La obra de arte es una señal de inteligencia que se intercambian entre el sentido y el sinsentido. El peligro de esta actitud, un peligro del que casi Duchamp escapó, es caer del otro lado y quedarse con el concepto y sin el arte, o el trabil y sin la cosa. Eso es lo que ha ocurrido con sus imitadores. Hay que agregar que, además, con frecuencia se quedan sin el arte y sin el concepto. Apenas si vale la pena repetir que el arte no es concepto, el arte es cosa de los sentidos. Más aburrida que la contemplación de la naturaleza muerta es la especulación del pseudoconcepto. La religión artística moderna gira sobre sí misma sin encontrar la vía de salud. Va de la negación del sentido por el objeto a la negación del objeto por el sentido. Lo más conocido de Duchamp, ¿no? O que todo mundo conocemos, ¿no? Es que él, dentro de una exposición, ¿no? En donde ya le parecía que todo estaba siendo absurdo, ¿no? Qué raro, ¿no? Pero, pues se le ocurre, ¿no? Un día tomar un urinal, ¿no? Y firmarlo, ¿no? Con su nombre. Y va y lo pone dentro de la exhibición de arte, ¿no? Y la gente, y no pone nada, ¿no? No pone ni explicación, no pone creo que no recuerdo si la pieza tenía nombre, pero él lo deja, ¿no? Así como, pop, ahí está. Y es el urinal, ¿no? Entonces la gente decía, wow, qué transgresor. No, sí, quiere, es que ahí quiere decir que todo se va al caño. Y así la gente empezó a especular, ¿no? Y es eso, o sea, en cuestión el arte es una cosa de la percepción de los sentidos, ¿no? Y que tú vas generando esas ideas y que él solamente puso un urinal. Él se estaba burlando de cuán absurdo ya estaba haciendo las piezas y cuán absurdo estaba haciendo el que la gente decía, sí, es que yo también percibo tal cosa. Es como de, no hay nada ahí, es un mijitorio, güey. Nada más, no tiene más nada, ¿no? Y pues, desafortunadamente, la cosa le salió por la culata, ¿no? Y entonces todo el mundo empezó a decir, no, sí, es que yo también hago cosas bien transgresoras. Y entonces caemos al día de hoy en donde la gente, a un sujeto, ya tiene años, ¿no? Pero que a un sujeto se le ocurrió pegar un plátano con un pedazo de cinta en la pared y ya, esa era la pieza, ¿no? Y entonces alguien dice, ¿eso qué es, no? No sé, pero vale $10,000, ¿no? Es como de, pero es un plátano con cinta, ¿sí? Pero es una pieza de arte, ¿no? Entonces es estúpido, absurdo cómo la avientan ahora a la gente. O sea, ya el sujeto que hace las cosas obviamente no es un artista, pues, ¿no? O no en su mayoría, sino que la avientan la responsabilidad y la carga al que se expone, ¿no? Para que tú trates, ¿no? Con tu percepción y tus ideas y con tu carga simbólica que traes hasta ese momento en tu humanidad, decir, sí, claro que percibo estas cosas, pero pues es estúpido, es absurdo. O sea, un manchón así de un tazón de cereal, así, pum, ¿no? Sin leche, y ya, ahí está. Y dices, ¿qué? O sea, ¿me van a dar de comer en la exposición? No, es una obra. Y dices, nah, o sea, no es un tazón de cereal. O sea, eso lo puedo tener en mi casa el día que sea. Sí, pero es que este vale $150,000, ¿no? Y dices, aquí en México un caso sonadísimo y que todo el mundo conocemos en las exposiciones estúpidas estas de Sonamaco, ¿no? En donde, por ejemplo, hace unos pocos años, hace como 2 o 3, que a un güey se le ocurrió hacer una instalación. Bueno, así se llama como la técnica, pero la instalación fue armar un Oxxo adentro de la exposición, y en el Oxxo todos los productos tenían la etiqueta cambiada y tenían su nombre, ¿no? Y ya, o sea, era todo, era un Oxxo con las etiquetas de los productos cambiados, pues, ¿no? Y pues se me hace como, es neta, o sea, es un Oxxo, ¿no? Pero según él, ya haberle cambiado las etiquetas y ponerle colores diferentes, ya era una cosa de estás entrando y estás interactuando con una obra de arte. Es como de, no, güey, es un Oxxo. ¿Por qué no dejaba de ser un Oxxo? Porque es una tienda que está instalada en un espacio en específico para que la gente vaya y consuma, y ya no es una obra, es un Oxxo, ¿no? O sea, no sacaste realmente de contexto a la cosa. O sea, ¿por qué? Tan básico. Y ese es como que el Oxxo está tan incrustado en todos lados y en tan pequeños espacios que no permite sacarlo de contexto, ¿no? O sea, puedes entrar aquí a la estación de Juárez y hay un mini tienda que parece Oxxo. De hecho, en su momento hubo un Oxxo adentro, ¿no? Entonces, esa es la cosa que esa persona trató de sacar de contexto a la tienda, ¿no? De formato de Oxxo, pero no lo hizo. Es como de, ah, pues tú entras y estás viendo las otras piezas y entonces te dio sed, vas, entras y dices, ah, mira, aquí puedo comprar, ah, tiene las etiquetas diferentes, supongo que es parte de la exposición, ¿no? Y dices, bueno, pues entonces compro algo y me lo llevo y punto, ¿no? Pero eso, el sujeto no sacó de contexto la cosa, ¿no? Que sí existe ahí, por ejemplo, instalaciones, o hay una técnica que le llaman ready made, en donde, por ejemplo, tomas una estufa que está así toda golpeada, ¿no? Y medio la pintas y le pones ciertos elementos que no necesariamente concuerden con elementos de cocina, ¿no? Sino que simbolicen otra cosa. Lo más básico sería, por ejemplo, así en una idea muy rápida, agarras una estufa así toda golpeada, toda destartalada, y le pones un bigote, ¿no? le pones un bigote y lo pones encima de un montón de ladrillos, ¿no? Y ya, es todo. ¿Cómo se va a llamar la pieza? Ahí, es que la gente le sigue poniendo sin título a las cosas, güey. O sea, hacen cualquier pendejada y le ponen sin título, ¿no? Hace como 10 años, dentro de las diferentes estúpidas exposiciones que hay aquí en el convento del Carmen, había en un pedestal, así, había una madre así como pues un círculo de espejo, y encima del círculo de espejo había una piedra de río, así, y decía, sin título, y dices, pero, o sea, no le pudiste ni poner piedra, ¿no? No, esas cosas no son arte. Gente, estudien arte para que aprendan técnicas y sepan hacer las cosas, y entonces también lean mucho para que sí le pongan títulos a las obras que hacen, si es que son pseudo obras. No le pongan nada más sin título número 1 de la colección 2, así, es ok, güey. O sea, ni siquiera un nombre para las cosas. Pero bueno, hablando de ismos de arte, ¿no? De Octavio Paz, ¿no? Vamos a regalar un libro de uno de los alumnos de Octavio Paz. Este fue Gabriel Said. Gabriel Said participó con él en diferentes revistas, en diferentes proyectos culturales. Y si bien en lo particular no me parece muy, muy, muy gran literato en cuestión poeta, ¿no? Gabriel Said, sus ensayos me parece que son bastante buenos y atinados. En este caso tenemos algo de la división de política y economía. Este libro se llama De los libros al poder. Es un, como les decía, el autor es Gabriel Said, y esto es lo que vamos a regalar el día de hoy. Es un ensayo que nos habla precisamente del ascenso de los libros al poder. El ascenso de los libros al poder es universal, pero tiene distintas modalidades. En México, los militares y eclesiásticos preparados se sienten menos preparados que los civiles. Eso ha favorecido el ascenso universitario sea civil. Es muy interesante precisamente de que hace rato hablamos de que ya pronto va a ser el Día Internacional del Libro, ¿no? Y pues bueno, para tener una buena lectura para ese día o para estos días, que si es que siguen medio de vacaciones, pues les vamos a regalar De los libros al poder, de Gabriel Said. Y la pregunta es muy sencilla. Díganos, hace rato que estábamos hablando sobre piezas de arte, ismos, ¿no? Díganos, ¿cuáles son sus 10 obras de arte favoritas? De la técnica que sea, de la corriente que sea, del autor o artista que sea, ¿no? Díganos cuáles son sus 10 obras de arte favoritas, y ya con eso se estarán ganando este libro que se llama De los libros al poder, de Gabriel Said. Ya saben que pueden ponerse en contacto con nosotros en la página de Facebook y en la página de Instagram de A Sangre Viva. Ponen ahí en el buscador @A Sangre Viva, así todo pegado, con B chica, obviamente. No tendría ni por qué decirlo, pero lo dije. Pues sí, así creo que si ven este programa sí saben escribir y leer, creo, y si no, no pasa nada, también nunca es tarde para aprender. Pero bueno, díganos entonces cuáles son sus 10 obras de arte favoritas para ganarse De los libros al poder, de Gabriel Said. Pónganse en contacto entonces con nosotros en la página de Facebook o en la página de Instagram de Sangre Viva. Nos pueden etiquetar en una publicación, en una historia, mandarnos un mensaje directo, o ya sé que si ven este video y alguien más los comparte o están viendo este video, también pueden poner en los comentarios cuáles son sus 10 obras de arte favoritas, y ya con eso estarán ganando el libro de regalo de esta semana. Y bueno, quedará pendiente, y como siempre seguiremos leyendo más de Octavio Paz, porque ayer celebramos con algunas lecturas, no sé, en casa, en diferentes lados, los 100 mejores obras, pero que no sean famosas. Pues cada quien. Es que también eso tiene el arte, que puede ser muy conocido, puede ser nada conocido, ¿no? Y que de hecho sería más difícil, tal vez, o de hecho no, tal vez sería más sencillo preguntar, pero la pregunta no es esa. ¿Cuáles son sus 10 artesanías favoritas? Esas sí, por ejemplo, consideradas artesanías, si son... Es que es bien sería muy curioso porque la artesanía es una cosa más común, por así decirlo, por su uso rutinario, pero sí es menos famoso que las obras de arte en sí mismo. O sea, porque yo no sé, por ejemplo, cómo se llamará cierta prenda específica de los tarahumaras, ¿no? Y eso es una artesanía, pero yo no sé cómo se llama, ¿no? Pero sí sé cómo se llama, por ejemplo, la Mona Lisa, ¿no? Las Meninas. Ajá, las Meninas, exactamente, el nacimiento de Venus, ¿no? O sea, sí, es bien cura eso, o sea, que es más común la artesanía, pero es menos famosa por esa parte. Sí, hay una implicación ahí en el sentido de quién te sometió. El libro cartonero. Hay muchísimos autores, son menos conocidos, pero ahí están, ¿no? También. Exacto. Sí. Sí, bueno, vamos a terminar el programa. Muchas gracias. Mi nombre es Ida González. Los vamos a dejar con la última canción de Tool, por supuesto, que se llama Eulogy, que es habla precisamente de un sujeto que se sacrifica por todos los demás y que la persona que está realizando la vocalización, ¿no? El que canta, pregunta en algún momento, dice, bueno, pero ¿estás seguro que quisieras morir por nosotros? ¿Que quisieras morir por mí? Porque no vas a regresar, ¿no? O sea, es como de, si es un poquito religioso, pero también es como aquel que se siente héroe mártir cotidiano, es como de, ¿seguro que la muerte es lo último que quieres hacer por los demás? ¿Quién sabe? Bueno, los dejamos con Tool, Eulogy. Esto fue Sangre Viva número 254. Díganos sus 10 obras de arte favoritas y se ganan este libro de Gabriel Said. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana aquí por RadioCartón.com. Gracias y hasta la próxima.